Nunca quiero estar solo, solo, solo, solo. Contigo lo tengo todo, me gustas tú. Tú eres una demonia hasta que te puse mi cruz. Esa noche de sexo, cuando chingábamos por el expreso. Recuerdo cuando te lo metí en el primer beso. This is the remix. La conocí en Navidad y apago le puse a Mary. Pa' los tiempos del Blackberry. Camisita larga combinó con los Esperi. Estuve detrás de ti como un teleférico. Hasta me puse ready pa' que sea mi riri. Como la de John Mico. Y si tú eres Bibi, en dama de esos labios lesbico. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo nunca te voy a compartir mi amor. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero que nos vean y digan tú y yo somos gol. Cuando le di, no se quejó. Yo pensaba que el bellaco solo era yo. Pero no, no, no, no. Mami, no, no, no, no. Quiero tenerte encima de mí como si fueras mi perfume. Cuando no estás la bellaquera me consume. Tú eres la única que le enseño los temas que todavía no he sacado. Y tú le subes el volumen, por eso es que tú eres única. Tú y yo siempre nos vamos a ver en secreto por mi estilo de vida. No estamos para relaciones públicas. No, baby, no estamos para relaciones públicas. Envíame una foto en panty que eso me encanta. Ella se arrodilla y parece que canta. Quiere chingar conmigo cuando se levanta. Todo el mundo piensa que ella es una santa, pero es puta conmigo. Se pone la camisa corta porque sabe que me encanta cómo se ve la pantalla el ombligo. Lo que tengo contigo en otra no lo consigo. Mami, ve y dile a tu mami que hoy tú llegas tarde. Que nos vamos en un vuelo directo a Marte. Yo contigo a capela y que Dios nos guarde. Sé muy bien que hay par de locos que te tiran, pero nadie te parte. Como yo, desde la primera vez que se nos dio. Tú no querías enamorarte y sabes que tampoco yo. Hasta que te lo di en cuatro, el sistema me reseteó. Sí, la nalga no cabe en el jean como Doba. Si te lo quito, voy a dejártelo adentro preso flow cobra. Tu cara de bad bitch, nena mala, sé que me corra. No venga mañana, 20 horas, eso no cabe en los jeans como Doba. Voy a dejártelo adentro preso flow cobra. Es tu cara de bad bitch, nena mala, sé que me corra. No venga mañana, 20 horas. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo nunca te voy a compartir mi amor. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero que nos vean y digan tú y yo somos tal. Cuando le di, no se quejó. Y yo pensaba que el bellaco solo era yo. Pero no, no, no, no, no, no, no, no. Mami, no, no, no, no. La copa de vino pero de botella. Me acabo de ir y Mari se llega. La reina de mi punta como en la mega. Por cómo se monta, monta. Con ella no hay luces como una rotonda. Mami, te voy a dar duro como ella el bonta. Ocho y larga fue la corta. Mi nena me opa, blanquita bicha quiere con su caco. El trajecito con los panties, con la Nike. Siempre white y lo de nosotros todo bate. Como Mikey, pero con interés. Yo era lo que buscaba cuando vi su Pinterest. Ya tengo más rap, pero yo soy su títere. Se está acabando el año y tengo que decirte que la conocí en la vida. Yo siempre seré tu loquito y tú mi loca. Conmigo siempre te elevas y después flotas. Solo tocas tierra cuando estás con nota. Ay, tú vas a ser mío aunque te hizo tu pai. Te gusta este porque te quedó Versailles. Lo que te tira Mary, clima goofa. La conocí en la vida y apago le puse a Mary. Pa' los tiempos del Blackberry. Camiseta la lio combinó con los de Perry. Estuve detrás de ti como un teleférico. Hasta me puse ready pa' que sea mi riri. Como la de John Mico. Y si tú eres Bibi, pues dame esos labios lesbico. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo nunca te voy a compartir mi amor. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero que nos vean y digan tú y yo somos un gol. Cuando le di, no se quejó. Yo pensaba que el bellaco solo era yo. Pero no, no, no, no. Mami, no, no, no, no. Día. Día. It's the remix. Dime, Randy, no está loco.